Arquitecto de mi propósito, fuente de la sabiduría que supera cualquier currículum. Sé que hoy me paro al inicio de un sendero que demanda rendimiento, pero yo no quiero solo rendir, quiero florecer. Mi deseo de prosperar es genuino. Quiero que mi trabajo, mis estudios y mis emprendimientos sean fructíferos. Pero enséñame, Padre, a no confundir el éxito con la prisa, ni la bendición con la ansiedad. Calibra mi mente. Que mi primera decisión no sea motivada por el miedo a fallar, sino por la fe en tu planificación. Dame la audacia de aprender sin vergüenza y la disciplina para persistir cuando la motivación se agote. Que mi energía no se gaste en competir, sino en construir con excelencia. Que la prosperidad que me otorgues no sea un simple aumento de cifras, sino una expansión de la calidad de tu amor a través de mis manos. Confío mis primeras metas a tu dominio. En ti encuentro mi centro y mi avance. Amén.